Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Manes. Bueno, y este Jueves Santo les damos la más cordial bienvenida a todos quienes están ya conectados con nosotros en los 100.9 de Cultura FM y en los 940 AM de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les recordamos a ustedes que este noticiario de Zona Cultura también lo pueden escuchar ustedes en la página de la Casa de la Cultura, www.casadelacultura.gov.es. Es un día para reflexionar, de hecho, Jueves Santo, porque el día de mañana tenemos este día libre, el Viernes Santo, para que usted pueda disfrutar de diferentes actividades, porque podemos escuchar que no solamente se van a reunir para disfrutar de la deliciosa fanesca, sino que también saldrán a otros lugares, a la playa, saldrán también a acampar. Bueno, usted sabe qué determinó hacer durante este feriado, que por cierto es un poquito largo, pero sabemos que sí se reunirá con su familia. Tenemos viernes, sábado y domingo, porque el próximo lunes nos toca venir a trabajar. Lo importante es que usted mantendrá lazos de unión con su familia, tiempo de espiritualidad. Les quito, amanece el día de hoy con una temperatura, vamos a ver cuánto tenemos para que usted salga muy bien preparado de su hogar o que ya esté en su espacio de trabajo. 9 grados el día de hoy, habrá una máxima de 18 y una mínima de 9 grados, probabilidad de lluvia de un 30%. Vamos a ampliar esto sobre el clima con el INAMI para que usted tome las precauciones si va a salir de Quito el día de hoy, y también les contamos algunas novedades de las calles y lo que nos reporta el EQ911. Darío. Muy buenos días, amigos, estamos ya listos para acompañarles y efectivamente estamos ya a puertas de un feriado que se viene. Muchas personas seguramente a partir de hoy estarán ya saliendo a distintos destinos de nuestro país o en el caso de otras personas para el día de mañana. Eso sí, le pedimos que salga con mucha precaución. Las personas que vayan a manejar, salgan descansados, revise su automotor, sistema de frenos, sistema eléctrico, en fin, que el auto vaya con todas las condiciones y por supuesto también usted lleve todos los documentos necesarios si va a salir de nuestra ciudad a recorrer el país en este feriado. 7:02 PM, hoy ya está aplicando el pico y placa, está ya operando. Hoy estamos en jueves, la restricción es para aquellos vehículos y automotores cuyo último número en su placa, no se olvide, sea 7 y 8 para este jueves. La primera jornada desde las 7 de la mañana hasta las 9:30 y la segunda desde las 16:00 hasta las 19:30. Existen novedades en las calles de nuestra ciudad de Quito y eso le contamos en este momento. Por ejemplo, hay un poste desprendido de su base por accidente de tránsito sobre Las Palmeras y al ingreso de la avenida Eloy Alfaro. Debido a esto se encuentra obstaculizado un carril de circulación. Esto es un pocos metros antes de llegar a la intersección de la avenida El Inca y Eloy Alfaro por el sector, como si suben de Zambiza hasta la ciudad de Quito. También otros cierres vehiculares que se darán el día de mañana debido al feriado, a la Semana Mayor para todas las personas que son católicas. El día de mañana ya estamos ya con el Viernes Santo y existen cierres viales a lo largo de la ciudad de Quito. De eso le contamos en este momento, y es que el día de mañana habrá la procesión de Jesús del Gran Poder, mañana viernes 19 de abril desde las 10 de la mañana. Esto es en el centro histórico de Quito. La procesión arrancará desde la Plaza San Francisco, tomará la calle Bolívar, subirá por la calle Venezuela, también usarán la Manabí, Vargas, Río Frío, Venezuela, Manabí, y regresan por la García Moreno hasta la Bolívar, y de esa forma regresan hasta la Plaza de San Francisco. Tome en cuenta que muchos de los parqueaderos del centro histórico se encontrarán cerrados, así que si usted quiere participar de esta actividad, deberá dejar su vehículo fuera del casco colonial, o en caso de ser posible utilizar el transporte público para evitarse cualquier tipo de complicación. Esto en el centro histórico de Quito. Recordemos que la fe en nuestra capital es extensa y está presente en diferentes lugares de nuestras ciudades. Es así que también existe la procesión de Jesús del Gran Poder en el sur de Quito. Esto arrancará de igual forma para el día de mañana, viernes 19 de abril, desde las 10 horas, y arrancará desde la calle Natalia Vaca. También tomará la calle Huachapala, Zaruma, Purúa, Avenida Mariscal Sucre, Subteniente Michelena, Avenida Teniente Hugo Ortiz, Cacha, Viracocha, Cañaris, Jacinto Collahuaso, Avenida de los Libertadores, regresará por la Zaruma, Purúa, y finalmente retornará a la calle Natalia Vaca. Debido a esto existirán desvíos en las calles Avenida Mariscal Sucre, Maldonado, Cardenal de la Torre y Avenida 5 de Junio. Así que con estas novedades, usted no puede dejarse sorprender el día de mañana por los cierres viales en el centro histórico de Quito y también en el sur de la ciudad. Vamos también a comentarles que el INAMI, lo que nos ha pronosticado para estos días, ¿qué será lo que pasará? Por el día de hoy en la sierra tendremos nublado a ocasional parcialmente nublado, chubascos aislados, niebla por la noche y madrugada. Para mañana viernes 19 de abril, muchas personas estarán atentas sobre esto. En la sierra ocasional parcialmente nublado, también presencia de chubascos, tormentas eléctricas aisladas y niebla. Las personas que viajan al litoral ecuatoriano, habrá nublado, variado a parcialmente nublado, lluvias dispersas y tormentas eléctricas aisladas. Eso en cuanto se refiere a la sierra y el litoral. Pero ¿qué pasa el día de hoy con la radiación ultravioleta en Quito? Hoy tendremos puntos de 6 a 10. En el caso de la región litoral, igualmente, de 6 a 10, Amazonía de 6 a 10 y en la región insular de 7 a 11. Imagino que esto se debe un poco por la presencia de nubosidades que tenemos en la parte de Quito, y seguramente está expandido por todo el callejón interandino. Ahí tenemos la información. Bueno, y vamos a conocer qué nos trae EQ911, Andrés. Muy buenos días, amigos y amigas, bienvenidos a Zona Cultural. EQ911 nos comenta que las vías de la mitad del mundo, Galacalí y Aloac, Unión del Toachi, se encuentran totalmente habilitadas, recordando a los usuarios conducir con precaución en estas vías y respetar los límites de velocidad. También informan que las vías Napo, Pichincha y Orellana están completamente habilitadas. Recomendaciones para los peatones: también utilizar el paso cebra, puentes peatonales, y también a los conductores respetar para que no haya ningún accidente. 7:07 a.m. y ampliamos también esta información indicándoles que a partir del día de hoy, a eso del mediodía, 12 del día, estará ya o iniciará el operativo de seguridad del feriado de Semana Santa, el mismo que se amplía hasta las 6:00 a.m. del lunes 22 de abril. Según la Policía Nacional, 46.467 policías a escala nacional, 2.835 patrulleros y 4.586 motociclistas, 209 vehículos pesados, 100 ambulancias, 8 helicópteros y 2 aviones, 65 equipos para patrullaje montado, 45 canes, dispondrá también de 4.000 radios de comunicación, 8.000 conos de seguridad. Todo esto será implementado con el objetivo de prevenir y reducir los índices de delincuencia, violencia, accidentabilidad, morbilidad y también la mortalidad en las calles y vías de nuestro país. Alrededor de 4.536 policías estarán ubicados en sitios estratégicos como las iglesias, en las procesiones, parques, centros turísticos, centros comerciales, terminales terrestres y lugares de mayor afluencia de personas. Ahí está todo lo que pone a disposición de la comunidad ecuatoriana la Policía Nacional durante este feriado de Semana Santa. Yo quiero complementar algo de la información que tú nos das a conocer en este momento. También este operativo estarán haciendo controles para las personas que estén haciendo, consumiendo cualquier tipo de bebida alcohólica en los espacios públicos, y la ordenanza en la ciudad de Quito incluye también a las personas que ingieran bebidas dentro de automotores estacionados en el mismo. La pena es del 50% de la remuneración básica unificada, que equivale a $197, y en caso de existir reincidencia es del 100% de la remuneración básica, es decir, $394. Para este feriado también las personas que no van a salir de la provincia o de la ciudad, le recordamos que balnearios como La Moya, Tingo, Rumiloma, Piscina del Pintac, Cunuyacu, Tababela, Puembo, Pifo, Atahualpa y Puellaro atenderán de forma gratuita para que toda la ciudadanía pueda disfrutar en familia de estos balnearios que están dispersos a lo largo de toda nuestra ciudad. 7:10, 7:10. Vamos a conocer lo que tendremos en el noticiario de Zona Cultura después de este preámbulo de las novedades de las calles de la ciudad. Titulares en Zona Cultura. Este 18 de abril se conmemora el Día del Patrimonio Mundial, además de recordar el Día Mundial del Radio Aficionado. Además, por primera vez, Ecuador es sede del 8º Foro Mundial de la Bicicleta. Ecuador vuelve a incluirse en la lista de Geoparque de la UNESCO. Hoy se festeja el Día Mundial del Patrimonio Cultural. La arquitectura moderna en Quito se discutirá durante el Día del Patrimonio. Ecuador será parte de la lectura del Quijote en España. Rumbo a Argentina, 33 personas que fueron seleccionadas en la convocatoria de movilidad. Proyecto para la restauración del Teatro Prometeo se presentó ayer en la Casa de la Cultura. El libro con el análisis de la obra de Jorge Artieda se presentó anoche en la Casa de la Cultura. Y el mes de abril para la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo del Carchi es un mes de festejo entre paletas y colores. La Academia Ecuatoriana de la Lengua nos trae foro sobre el patrimonio inmaterial. Quito en la lista de nominados a los World Travel Awards. Taller de construcción y elaboración de marionetas es presentado por Agopora. Agenda cultural en diferentes centros artísticos de la ciudad y de Quito por Semana Santa, eso le contamos hoy. La Administración Especial Turística La Mariscal y Mediarte presenta Ruta de la Creatividad La Mariscal. Y también les estaremos contando detalles sobre Nuestra Señora de París, de Víctor Hugo, que rompe récords en Amazon. Hablaremos también sobre diferentes temas a partir de las 8 de la mañana. En el espacio de opinión y entrevista arrancamos junto a Javier Ceballos y Katherine Olmedo. Hablamos sobre la campaña Juntos por Haití, que ha dado inicio en su primera jornada y que es la próxima a regresar para apoyar a este país. Desde esta noche, durante 3 días, se presenta en la sala el triciclo de la Casa de la Cultura, La Hora Tango Perdido. Para hablar sobre este tema, esta mañana nos acompaña nuestro compañero Alex Mora, que conversará con David Novoa. También estaremos hablando sobre la Fanesca, que es parte de nuestro patrimonio inmaterial. Para ello, hemos invitado al doctor Julio Pasos, quien además ofrecerá un conversatorio esta tarde, a partir de las 5 de la tarde. Ahí lo tiene, vamos a hablar de diferentes temas. Por un lado, en la campaña Juntos por Haití, hablamos también de la obra Tango Perdido y reflexionamos sobre este plato tradicional de este momento, la fanesca, que seguramente muchas personas ya la habrán probado o están próximos a prepararlo por estos días. Tenemos ya la hora exacta, 7:14 a.m. Aquí iniciamos con la información. Escuche el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y un día como hoy, 18 de abril, se conmemora el Día del Patrimonio Mundial, fecha para promover y concienciar a las personas sobre la diversidad del patrimonio cultural alrededor del mundo. Además, este día recordaremos el Día Mundial del Aficionado, día para apoyar la radiodifusión en todo el mundo. Este 18 de abril se celebra el Día del Patrimonio Mundial. La Conferencia General de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y Cultura, en su 22ª sesión realizada en noviembre de 1983, aprobó que el 18 de abril de cada año se celebre el Día del Patrimonio Mundial, con anterioridad al Consejo Internacional de Monumentos y Sitios. La declaratoria tuvo y tiene como propósito promover la toma de conciencia acerca de la diversidad del patrimonio cultural de la humanidad, de su vulnerabilidad y de los esfuerzos que se requieren para su protección y conservación. La celebración también tiene como objetivo reflexionar acerca del patrimonio y alentar a las comunidades locales y a diversos actores sociales para que consideren la importancia del patrimonio en sus vidas y en sus identidades. Este día se celebra con diferentes tipos de actividades, como visitas a monumentos y sitios patrimoniales, conferencias, mesas redondas y notas periodísticas. El 28 de abril de 2011, Ecuador decidió unirse a la celebración del Día Mundial de Patrimonio Cultural, para el cual el presidente de la República de esa etapa decretó Día Nacional del Patrimonio Cultural, Monumentos y Lugares de Interés Histórico y Artístico. En el año 2015, el municipio de Quito, a través del Instituto Metropolitano de Patrimonio, decidió adherirse a las celebraciones visibilizando la celebración con eventos de vinculación e inclusión ciudadana. Este año, Quito celebra el Día de Patrimonio Mundial, trabajando vigorosamente desde diferentes frentes para el cuidado, preservación y difusión del valioso patrimonio cultural de la ciudad. La recuperación y mantenimiento del espacio público es otra de las tareas en marcha, y algo que no debemos dejar de mencionar es el importante trabajo de mantenimiento de los sitios arqueológicos administrados. Además, en esta fecha se celebra el Día Mundial del Radio Aficionado. Se recuerda la fundación de la Unión Internacional de Radioaficionados en 1925. Como cada año, los radioaficionados alrededor del mundo saldrán a las ondas a celebrar la contribución de la radioafición a la sociedad. El 18 de abril es el día para que todos los radioaficionados celebremos y le cantemos al mundo sobre la ciencia, que podemos ayudar a enseñar, el servicio que podemos prestar a la comunidad y lo mucho que gozamos haciendo este tipo de trabajo. Los radioaficionados experimentadores fueron los primeros en descubrir que el espectro de onda corta podría apoyar la propagación mundial en la carrera por utilizar esas longitudes de ondas más cortas. La radioafición estaba en grave peligro de ser desplazada. La radioafición, tal como se la conoce hoy en día, surgió a comienzos del siglo XX, por el año de 1908, logrando el reconocimiento formal en la Convención Internacional de Radiotelegrafía, en 1927 en Washington. En la actualidad, el servicio opera esencialmente bajo el mismo mandato general, el que no ha cambiado desde entonces. Podemos decir que la radioafición permite desarrollar una fuente de experiencia en la electrónica sin costos para la nación. Contribuye y demuestra innovaciones en la electrónica. Promueve la exploración de los fenómenos de propagación, así como el desarrollo de tecnología para el uso más eficiente del espectro de frecuencias. Proporciona una oportunidad de aprendizaje para todos, incluyendo los jóvenes, los de mayor edad y los discapacitados. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. ...18 de abril, Día del Patrimonio. Debemos entregar siempre nuestra preocupación para que los repositorios culturales, artísticos, patrimoniales que tenemos las instituciones sean resguardados de la mejor manera. No estamos libres de accidentes, como por ejemplo lamentar lo que sucedió con uno de los símbolos más icónicos del mundo, como es la Catedral de Notre Dame de París, que lamentablemente se incineró. Afortunadamente, por otro lado, yo creo que una gran parte de su construcción es de piedra, que eso permite, digamos, que se mantenga por lo menos su estructura en pie, pero que la obligación, no solamente por eso, sino que se celebra este día, recapacitemos profundamente en el contenido, tanto en lo que significa salvaguardar, protegerlos, pero también sobre lo que el significante que tiene, es decir, lo que nos dice ese patrimonio. Ese patrimonio nos habla de nuestra historia, nos habla de nuestra vida, nos habla de nuestros antepasados, nos habla de la educación, de la cultura, de la arquitectura, de la forma de alimentarnos, es decir, de cómo fuimos en el ayer y cómo, basándonos en eso, podemos ser ahora y proyectarnos hacia el futuro. Camilo Restrepo Guzmán, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y con este mensaje del presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana sobre el Día del Patrimonio, nosotros ya vamos con la información del país. En el país. 7:20 a.m. Ecuador acoge del 25 al 29 de abril la octava edición del Foro Mundial de la Bicicleta. Este encuentro busca discutir problemáticas y soluciones de la movilidad desde una visión incluyente. Cambiar el chip de movilidad en la sociedad es el objetivo que persigue la octava edición del Foro Mundial de la Bicicleta, que desde el 25 de abril arrancará de forma oficial en la ciudad de Quito. Este evento internacional nació luego de que el 25 de febrero de 2012, durante un paseo de bicicleta en Porto Alegre, en Brasil, un conductor de automóvil atropelló intencionalmente a 20 ciclistas. El hecho hizo posible que los ciclistas se unan y, contrarios a dar quejas a las autoridades, fueron ellos quienes empezaron a dar soluciones por una movilidad sostenible e incluyente. Las ponencias tratan temas importantes de movilidad, por eso entre sus principales invitados constan de autoridades a quienes harán propuestas, como son los casos presentados por Luis Iván Rodríguez, coordinador de Arte y Cultura del Foro. Ha estado en Chile, en México, en Medellín, el año pasado fue en Lima y se ha incidido en política pública. Por ejemplo, en Perú el foro fue recién el año pasado y ya se logró que se admita que para los servidores públicos, si tú vas 40 días en bicicleta a tu trabajo, te den un día libre. Lo más complicado que surge al momento de presentar propuestas nuevas de movilidad está en el cambio cultural. Nuestra sociedad está abrumada por las películas de autos rápidos y furiosos, de los carros más grandes, de ser ostentoso con los vehículos, con las casas, con la forma de vida, cuando eso no es tan real y no es tan cierto. De las sociedades que tienen hasta un mejor estado de vida que el mismo Estados Unidos, utilizan mucho la bicicleta como medio de transporte. En Alemania, que tienen una gran conciencia ecológica, la venta de bicicletas eléctricas, de cargo bike, superó la venta de autos eléctricos.

sabemos de ciencia cierta que la arquitectura colonial, incluso la arquitectura republicana hasta 1940, forma parte del patrimonio cultural nacional. Pero ¿qué es lo que sucede con la arquitectura realizada luego de 1940? Mucha de la arquitectura que si nosotros vivimos en Quito, la conocemos, la vivimos, está en el barrio de La Floresta, está en Guápulo, está en la mayor parte de barrios en la 10 de agosto, que nosotros podemos encontrar y percibir y ver muchos de los edificios construidos en los 50, en los 60, y creemos que es sustancial poderlo reflexionar en un ámbito académico, en un ámbito ciudadano. Para este acto estarán profesionales de diferentes países, así como también de Ecuador. En esta propuesta para celebrar el Día del Patrimonio, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural además dará a conocer una marcha denominada Fox Gijón, partitura que la han encontrado en los archivos históricos del Ministerio de Cultura y Patrimonio y que fue dedicada a Jacinto Gijón y Camaño. Realizada en honor de este ex político, gran arqueólogo e historiador, un hombre polifacético como Jacinto Gijón y Camaño, dueño de la casa, su familia dueña de la casa, donde ahora es sede del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Estará Tadashi Maeda, estará también el director, el maestro Jorge Oviedo, que con piano y con violín hará una interpretación y una adaptación de esta marcha, por lo que será el estreno mundial por primera vez de esta partitura, de esta obra musical. En el acto inaugural también se entregará a la Casa de la Cultura Ecuatoriana el reconocimiento del Patrimonio Mundial por los documentos fotográficos que guarda en su acervo de Jorge Aravena, documentos que tienen más de 40 años de ser producidos. Estaremos entregados los certificados de incorporación al patrimonio documental de estas dos grandes colecciones que reposan tanto en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y en la Cancillería. Nos parece que es fundamental hacer acciones de esta naturaleza para que se visibilice cada vez más que el patrimonio documental es también un ámbito del patrimonio que debemos proteger y conservar. Eso es a las 9:30 de la mañana. En la Circa Siena será a las 9:30 de la mañana. En el acto principal de conmemoración del Día del Patrimonio se hará tanto por las diferentes intervenciones que se van a realizar, también será el acto de reconocimiento del patrimonio documental de Jorge Aravena, de los repositorios y colecciones que se encuentran en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y en la Cancillería. Les dejo con las diferentes actividades que realizará el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural en la voz de su director Joaquín Moscoso. Tenemos también el Ballet Xachihua, que va, recordemos que es uno de los patrimonios culturales inmateriales, por todo ese trabajo que han hecho en pos de la salvaguarda de las manifestaciones vinculadas tanto a la vestimenta como a la danza tradicional del Ecuador. Tenemos recorridos, 3 recorridos durante el día, y en la noche tendremos el acto de reconocimiento a funcionarios del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural a las 4:30 de la tarde. Entre ellos daremos reconocimiento a nuestro compañero recientemente fallecido, Marco Rosero, 40 años de labores en el interior del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, profesor, uno de los principales profesores restauradores de bienes muebles del país, que ha sido profesor. Formará parte también de los reconocimientos a Paul Rivas, este periodista que comenzó también en el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. También reconoceremos a grandes funcionarios que han pasado por y pasan por ahí, que todavía forman parte de esta familia: Hubert Sevillano, Charito, una serie de personas que el día de mañana tendremos el agrado de abrazar y de reconocer de manera pública. Eso va a ser a las 4:30 de la tarde. Con lo que nosotros cerraríamos el acto y la serie de eventos que en la ciudad de Quito se están haciendo. en la casa. Bueno, amigos, nos vamos con ya información de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 7:38 a.m. Recuerde que a partir de este momento usted también puede ser parte de este informativo. Marque al 2220-966 para dar a conocer actividades culturales que usted la está generando y que seguramente quiere que el público asista. Y es que estamos ya en próximos a un feriado medianamente largo y hay muchas actividades culturales que se van a realizar para que la gente también tenga algunas actividades y las pueda realizar aquí en la ciudad de Quito sin salir de nuestra capital. Ahí tiene la oportunidad, 2220-966. Vamos con la información. La tarde de este miércoles se presentó en la Casa de la Cultura el proyecto de rediseño interior del Teatro Prometeo por parte del Colegio de Arquitectos del Ecuador. Este trabajo se desarrolla por un compromiso de reciprocidad hacia la Casa de la Cultura Ecuatoriana por facilitar la realización de la 21ª Bienal Panamericana de Arquitectura en este espacio. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión recibió la tarde y noche de este miércoles 17 de abril por parte del Colegio de Arquitectos del Ecuador la presentación del rediseño interior de lo que es el Teatro Prometeo. Un acto que se desarrolló precisamente en las instalaciones del Teatro Prometeo con gran cantidad de público, amigos, autoridades e invitados especiales. El proyecto fue desarrollado por un buró de arquitectos de especialistas en teatros del Colegio de Arquitectos del Ecuador. Esto como un compromiso de reciprocidad hacia la Casa de la Cultura por facilitar sus instalaciones para la realización de la Bienal Panamericana de Arquitectura de Quito. La presentación de este evento estuvo a cargo del arquitecto Pablo Moreira, presidente del Colegio de Arquitectos del Ecuador, sede Pichincha, y el arquitecto Pablo Cornejo, ejecutor del proyecto. La propuesta contempla un estudio, levantamiento de planos, diseño espacial arquitectónico, selección de equipamiento, acabado de pisos y paredes, cielos falsos, iluminación, 5 imágenes virtuales, materiales y acabados con todo tipo de color y formato. Con este proyecto, la Casa de la Cultura Ecuatoriana busca el financiamiento necesario para su ejecución, lo que permitirá a futuro que artistas y elencos puedan contar con un escenario de primera calidad para sus presentaciones. El arquitecto Pablo Cornejo, director del proyecto arquitectónico del Prometeo, destaca el proceso que van a realizar y los costos aproximados que se tienen. Se trata de un rediseño técnico del interior del teatro para ponerlo de acuerdo a lo que está sucediendo ahora en tecnología y corregir una serie de problemas que actualmente tiene en cuanto a su funcionamiento, sobre todo desde el punto de vista acústico, lumínico. También corregir ciertos problemas de estructura y de infraestructura que tiene el edificio actualmente. El tiempo va a depender exactamente del que logremos el presupuesto, que entiendo que la Casa de la Cultura debe levantarlo. En cuanto a interiorismo, estimamos una inversión de $500,000. David Torney, diseñador acústico de este proyecto, resalta lo que les quedó como análisis en el tema de sonido y acústica. Trabajo básicamente aquí fue proponer, conjunto con la parte estética, una solución arquitectónica que funcione acústicamente, digamos, para la geometría y para el uso del espacio. Ha sido, más que enfocarse solo en lo técnico, una mediación con la parte estética, ¿no? Para poder tener un producto de calidad. La forma del espacio es un poco compleja. Este edificio, como es un ícono de la arquitectura moderna, ¿no?, de la ciudad, tiene esta forma extraña, esta forma no usual, lo cual hace que los focos de energía acústica sean no homogéneos. El director de Fomento Artístico de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Carlos Páez, destacó el valor que tiene este espacio en fomento del arte y la cultura. Dignificar los espacios para que la cultura se manifieste, rescatando el patrimonio arquitectónico de los mismos, es uno de los objetivos más importantes. Administrando la programación de estos teatros y auditorios, es que ahora estoy seguro de que vale más el trabajo y la inversión en los espacios culturales que unos pocos recursos para contados artistas o gestores culturales. Por una razón muy evidente, una estructura sólida y bien equipada alberga cientos de elencos. El presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana fue partícipe de este evento. En sus palabras resaltó el acto y el respaldo que se brinda a la Casa de la Cultura para el inicio de este gran proyecto. Muy contento de que en un marco de 50 años de historia se realice este acto que el Colegio de Arquitectos de Pichincha con la Bienal de Arquitectura hayan colaborado de una manera honesta, de una manera íntegra y sobre todo profesional con un proyecto de restauración del Teatro Prometeo, yo creo que merece el respaldo y el aplauso del pueblo ecuatoriano. El conjunto de cámara de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con la voz de Viviana González, acompañó a los asistentes a este evento. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Seguimos con más información en el noticiario de Zona Cultura, en las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, programa que se genera en Quito, Ecuador. La editorial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en conjunto con el maestro Jorge Artieda, presentaron anoche el libro El Código de Artieda. Este texto es un compendio de 253 páginas con el pensamiento único de la obra de su creador, dejándose llevar siempre por la creación artística, dando un justo valor a su trabajo. La obra del libro de Jorge Artieda, en su primera parte, encierra una aproximación analítico-semiótica de la producción artística de este maestro. Es un selecto trabajo de Humberto Montero, en el que se destaca las distintas fases de creación del autor, atributos plásticos, estéticos en cada una de ellas, concepción filosófica, un singular lenguaje y los mensajes que entrañan sus obras. 12 momentos críticos se insertan en el volumen, importantes comentarios de varios personajes de la intelectualidad del país, quienes aportan con su concepción al valor de la obra de Jorge Artieda. Como una especie de catálogo, se puede hallar un registro de más de 200 fotografías íntegras, muchas de ellas segmentadas, otras con descripción iconográfica y decodificada de las obras más significativas de este artista. El libro El Código de Artieda presenta en más de 253 páginas el pensamiento único de la obra de su creador, donde el maestro destaca: hay que dejarse llevar por el corazón para dar su justo valor a la expresión artística. Bajo estos parámetros, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a través de su editorial, presentó el libro denominado El Código de Artieda, un evento que tuvo lugar la noche de este miércoles 17 de abril en la Sala Joaquín Pinto de los museos de esta institución. El maestro Jorge Artieda nos detalla lo que representa este evento, presentación del libro, por supuesto, en medio de toda su exposición. Ahora lo que queremos es hacer el compendio del lanzamiento de primero de la exposición pictórica plástica que se hizo la semana anterior, que no se pudo sacar el libro que ahora vamos a hacer el lanzamiento. El libro contiene las tres últimas etapas de mi carrera pictórica: la cuestión figurativa, la cuestión abstracta y la metafísica última, en la que yo hice un homenaje a Stephen Hawking sobre los agujeros negros. Signos, códigos, estilos están retratados en esta obra. Así nos detalla en resumen el presentador y escritor de esta obra, Humberto Montero. Bueno, básicamente un trabajo profundo a nivel semiótico sobre la obra de Jorge Artieda, un autor principal aquí en la nación, y la analítica de la obra per se, no tanto del sujeto sino del objeto, acercarse en un sentido fenomenológico a la obra tan profunda del autor para que la gente pueda entrar en un debate sobre sus principios compositivos y estéticos. La experiencia de conocer el trabajo del autor, estar y compartir con él en su espacio creativo, y de ahí adentrarse ya en la metodología de trabajo, que es la analítica del signo y del código. En representación del presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo Guzmán, brindó sus palabras el director de publicaciones, Patricio Herrera, felicitando al autor por esta obra y agradeciendo la compañía del público. Felicitarnos de estar en la Sala Joaquín Pinto del Museo de Arte Moderno, admirando esta muestra de 100 cuadros del maestro Jorge Artieda, donde presenta toda una historia de lo que es su vida dentro del arte, su concepción metafísica, su visión del cosmos, su realidad como pintor. Y de esta forma se presentó en la Casa de la Cultura Ecuatoriana el libro El Código de Artieda, un complemento a la obra del maestro Jorge Artieda. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. 7:48, la Paleta de Oro ya abrió su convocatoria. Centenares de estudiantes ya pueden inscribirse para participar en este importante certamen binacional de pintura. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo del Carchi llevará a cabo el próximo 24 de abril el 18º Encuentro Binacional Paleta de Oro, con la participación de estudiantes de bachillerato de la provincia del Carchi en Ecuador y del departamento de Nariño en Colombia. La convocatoria se realiza a unidades educativas en las dos localidades. Participan 5 estudiantes por cada institución. El año pasado llegaron a agrupar a 120 participantes. ¿Cómo se desarrollará el certamen? Lo conocemos en la voz de Milton Reyes, gestor cultural de esta casa. Este evento es dirigido a jóvenes y señoritas que optan por el área plástica. El 24 de abril, la próxima semana, se lo desarrolla desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Tienen ese espacio. Previo a eso se hará una rifa, ¿no? Bueno, un sorteo sobre el tema a desarrollarse, a plasmarse, ¿no? Entonces, durante esas 3 horas aproximadamente, los jóvenes y señoritas tienen el tiempo adecuado en los espacios que nosotros les otorgamos la logística necesaria para desarrollarse. La idea es que produzcan el trabajo, plasmen su composición en ese momento. El premio consta de un broche de oro de 18 quilates. Para el segundo y tercer puesto hay una mención de honor y un lote de libros publicados por la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo del Carchi. El certamen Paleta de Oro nació hace ya 18 años como un encuentro a nivel local. Luego, debido a la demanda, adquirió un carácter provincial y luego llegó a ser binacional. ¿Por qué? Escuchemos. Este detalle, esta unión, esta gestión binacional lo venimos desarrollando desde muchos años. Nosotros somos parte de la cultura del pueblo Pasto, que es un enlace en la hermana república, el departamento de Nariño y la provincia del Carchi. Entonces eso nos llena a un lazo de participación, de unidad. Siempre los hermanos de la República de Colombia hacen eventos y nosotros participamos allá y ellos acá. Entonces en uno de estos, esas invitaciones vinieron a pedir que se les haga participar de la ciudad de Ipiales, entonces se accedió a esta participación. Desde ese momento lo hemos venido desarrollando y nos parece propicio de que este evento sea binacional, porque estamos obviamente en el cordón fronterizo y tenemos la gran hermandad con los hermanos de la República de Colombia. Los interesados en participar deben tomar en cuenta que los formularios de inscripción estarán disponibles hasta el próximo lunes 22 de abril. Para este 2019, los organizadores esperan que el talento de los jóvenes ecuatorianos hagan posible que la Paleta de Oro se quede en el país, tal y como sucedió en el 2018. Seguimos con más información. Tenemos ya las 7:51. La Secretaría de Cultura de Quito y la Academia de la Lengua presentan este próximo jueves 25 de abril Foro sobre Patrimonio Inmaterial. En esta ocasión nos presentarán la moda quiteña en el siglo XIX. En la siguiente nota conoceremos más detalles. Venga este jueves 25 de abril a las 6 de la tarde a la Academia Ecuatoriana de la Lengua y participe junto a nosotros del Foro sobre Patrimonio Inmaterial. En esta ocasión, nos presentarán la moda quiteña en el siglo XIX. Este foro busca un mejor conocimiento de un aspecto que refleja nuestra identidad y nuestra cultura, como lo es la moda. Juntos conoceremos cómo era la moda de los antiguos habitantes de nuestra ciudad. Analizarla a través del tiempo nos permite tener una idea más clara de quiénes fuimos, quiénes somos y quiénes seremos. El encargado de este foro será el historiador Carlos Freile Granizo. Te invitamos este próximo 25 de abril a la Academia Ecuatoriana de la Lengua, donde juntos participaremos de este atractivo foro. El evento dará inicio a las 6 de la tarde. La entrada es libre. Te esperamos. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Kevin Arcos. Siete de la mañana con 54 minutos. Seguimos con más información de Quito. Por motivo de la Semana Santa se presentan diferentes actividades para disfrutar de Quito. Eventos artísticos para demostrar que rescatan la esencia cultural del Ecuador. Actividades que forman parte de la agenda no religiosa que pueden disfrutar en estos días con su familia o amigos. Además del calendario de actividades religiosas, la Semana Santa será una época para que los quiteños y visitantes conozcan más sobre la ciudad. Es por eso que le traemos la agenda de actividades de este feriado. Se incluyen exposiciones, presentaciones artísticas, artes escénicas, entre otros eventos. Una de las actividades que forman parte de la agenda no religiosa de estos días es la exposición histórica Humboldt, Blondad en Ecuador, que se desarrollará en dos instituciones de la ciudad. Esta muestra pone énfasis en el trabajo científico que ambos realizaron en territorio nacional. El Ballet Hachiwa ofrecerá un espectáculo al que ha denominado Fiesta Patrimonial, con el cual realizará un recorrido por el centro histórico de Quito con 250 personajes emblemáticos. Otro de los actos artísticos es el cierre del Festival Internacional de Música Sacra, que se desarrollará hasta el miércoles 17 de abril del 2019 y tendrá 11 conciertos y 3 clases magistrales. Entre los músicos que estarán en escena se encuentra el Grupo de las Aves, La Retirata, Céfiro, el Coro Juvenil, la Banda Sinfónica Metropolitana. Este 18 de abril se celebrará el Día del Patrimonio Mundial. Como parte de este recordatorio, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana se realizarán encuentros teatrales y conversatorios para enfatizar en la importancia del cuidado de los bienes patrimoniales y sobre su rescate a escala nacional. Las actividades están programadas que se desarrollen a partir de las 10 de la mañana. Los misterios de la Orbe Capitalina. Conozca los detalles, secretos y misterios de la vida conventual del Quito del siglo XVII, evento que se presentará el jueves 18 a las 4:30 de la tarde en el Museo del Carmen Alto. Especial de Comedia 420. Héctor Caro y Sargento Pimienta se unen en un musical cargado de humor, evento que se desarrolla el sábado 20 a las 8 de la noche en la Huanguiltagua y Carlos Arosemena. Feria de Pulgas de la Cafetina. En este espacio la gente podrá comercializar sus productos de segunda mano, el sábado 20 a las 10 de la mañana, en la Valladolid y Francisco Salazar. Ruta de Leyenda por las Iglesias. Este viernes 19 y sábado 20 se realizarán recorridos por las iglesias del centro histórico de la urbe. La cita es organizada por Quito Eterno. Adiós Siglo XX en el escenario. Esta obra musical de Abdón Uvidia se presentará de viernes a domingo en distintos horarios, en el escenario del Teatro del CCI. Historia de Semana Santa. Un encuentro para conocer cómo santos y demonios han jugado un papel importante en la historia de la ciudad. Se desarrollará el 19 y 20 de abril en la Iglesia de San Francisco. Abya Yala, Tierra de Leyenda. 3 leyendas amerindias se presentarán con títeres. La función es el sábado 20 a partir de las 3 de la tarde en el Parque Urbano Cumandá. Hachiwa Baile en el Centro. Fiestas Patrimoniales es un trabajo coreográfico con danzas representativas del Ecuador. Esta presentación se hará el viernes 19 a las 19:30 en el Centro de Convenciones de Eugenio Espejo. Esta obra está organizada por Hachiwa Ballet Folclórico Nacional. En este feriado tiene grandes opciones para decidir qué hacer. En su mayoría rescatan la esencia cultural del Ecuador. Tienen acceso gratuito o bien precios cómodos para la gente que quiere disfrutar del descanso por la Semana Santa y que no va a salir de la capital. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. Bien amigos, ahí teníamos toda la información para las personas que no van a salir de la capital durante este feriado, asistir a diferentes actividades que se generan aquí en la capital de los ecuatorianos. Hoy, jueves 18 de abril, a partir de las 6:30 de la tarde, igual la información de Quito, tenemos la procesión de la luz. Esta también se realizará en el centro histórico de Quito, así que a tener precaución. Arrancará desde Carchi, tomará la García Moreno hacia la calle Mora, bajando por la Guayaquil, y de ahí tendremos una ruta por las Flores. Esa es la procesión de la luz que arranca hoy a las 6:30 de la tarde. Existen tramos y ejes viales alrededor de esta ruta que se encontrarán cerrados. Por ejemplo, podemos mencionar la calle Manabí, también la calle Mejía, Bolívar y también la calle Rocafuerte. Tramos también de la calle Venezuela se encontrará cerrado desde las 6:30 de la tarde por la procesión de la luz en el centro histórico de Quito. Conforme va avanzando la procesión, se irán habilitando los ejes viales en el sector, así que tenga precaución. Todo esto desde las 6:30 de la tarde. Vamos con más información. Te invitamos a participar de un atractivo paseo por las principales calles de la capital, donde apreciaremos el patrimonio histórico y arquitectónico de nuestra hermosa ciudad. Venga y participe de esta ruta de la creatividad organizada por la Administración Especial Turística de la Mariscal, en conjunto con el colectivo Mediarte. Le contamos más detalles a continuación. La Administración Especial Turística La Mariscal, en conjunto con el colectivo Mediarte, han diseñado 6 rutas patrimoniales destinadas a revalorizar el patrimonio histórico y arquitectónico de este centenario barrio. Estas rutas promocionales, subvencionadas por el municipio de Quito, no tendrán costo para los asistentes. Las personas que acudan a este recorrido combinarán la arquitectura modernista con castillos que parecen salidos de cuentos, así como espacios destinados a la creatividad, a las artes y a la historia. El punto de partida será en el edificio del Cuerpo de Bomberos, ubicado en la avenida Veintimilla y Reina Victoria. Iniciaremos con la transformación arquitectónica modernista de nuestra ciudad Quito en la década de 1940 y 1950. Seguido, tendremos el paso por la casona de 1940, de estilo neocolonial, donde actualmente funciona un espacio dedicado a promover las artes plásticas, escénicas, musicales y diversos emprendimientos. Además, a lo largo de la ruta vamos a descubrir algunos de los misteriosos castillos, la mayoría construidos a mediados de la década de 1930 por el arquitecto mexicano Rubén Vinci. Tendremos muchos más lugares por conocer. Si deseas participar de la Ruta de la Creatividad, te esperamos este próximo 27 de abril, 11 y 25 de mayo. Indispensable traer tu cédula o pasaporte. La entrada es libre. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Kevin Arcos.